Bueno, el proyecto Máquinas de Vivir es un proyecto de Pedro G. Romero, que está aquí a mi izquierda, artista e investigador, y lo lleva a cabo en colaboración conmigo, como reforzando la parte de arquitectura, y con Antonio Marín reforzando la parte de escenografía. Es un proyecto que trata de las relaciones entre arquitectura y flamenco, entendidas en un sentido muy amplio, tanto la arquitectura como territorio y el flamenco. Entendido de una manera amplia también y como expresión cultural de forma de vida, digamos, alternativas o que parten de clases marginales y lumpen y demás. El proyecto se articula sobre todo a través de tres núcleos: uno que es arquitectura radical, lo que llamamos arquitectura radical o situacionista, que es toda la relación de los situacionistas con los gitanos, con los flamencos. Otra parte que es la parte que desarrollamos en estas jornadas, que será la parte de arquitectura social, que sobre todo en los años 60, 70, en la época del desarrollismo, todos los traslados de gitanería, los movimientos de las clases populares, las expresiones culturales propias que se representan y cómo dinamizan esos espacios. Y por último, cómo los artistas flamencos recogen todas estas modificaciones del espacio y estas reivindicaciones con respecto a sus derechos sociales y de habitabilidad en diferentes obras de teatro flamenco. La mesa de hoy, voy a presentar brevemente a los ponentes. Bueno, ya he dicho, Pedro G. Romero, que es artista, es investigador, trabaja sobre todo a través de dos grandes aparatos que llama Archivo FX y Máquina PH. Archivo FX es como toda una investigación acerca de la iconoclastia y sobre todo Máquina PH, que es lo que más nos interesa, es como su trabajo sobre la cultura popular y lo flamenco. Es director artístico de la compañía de Israel Galván y bueno, tiene muchos trabajos relacionados con el flamenco, tanto en la práctica como en investigación. Ella es Sara Pavón, que es arquitecta por la Escuela de Granada, profesional, ejerce como profesional liberal desde 2017, trabaja en proyectos de urbanismo, accesibilidad, rehabilitación, etc. Y siempre desde un interés por la arquitectura etnográfica, lo que la lleva a participar en el plan de rehabilitación de cuevas del Albaicín y Sacromonte y a trabajar en diversas rehabilitaciones también y catalogación de cuevas. Y él es Félix de la Iglesia, que es doctor arquitecto de la Universidad de Sevilla, profesor de la Escuela de Sevilla, es director del Foro Barriada y de codirector de la Ciudad Viva, y tiene también esos trabajos sobre el Polígono Sur de Sevilla, del que yo creo que hablará hoy un poco. Entonces, bueno, aquí os dejo en la mesa y si necesitáis cualquier cosa con el ordenador, pues me dicen.